La vida es un ejercicio para nómades, para seres que deambulan, que vagan de un sitio a otro buscándose, buscando algo que les muestre que están vivos. Pero a veces nos perdemos en el ritmo de la vida cotidiana. Entonces necesitamos hacer una pausa, encontrarnos y conversar con nosotros mismos para no olvidarnos quiénes somos, hacia dónde queremos ir. Aquí comienza Diario de un Nómade. Estos días ocurre que me he topado, porque la verdad es que no la estaba buscando, por supuesto, con una frase de Oscar Wilde. Además, en un contexto que casi no venía al caso, pero alguien citaba esta frase que decía: las buenas intenciones pueden tener valor en un sistema ético, pero en arte no. No basta tenerlas, se ha de realizar la obra. Y pues la verdad es que no soy alguien que reflexione sobre el arte particularmente, así que tampoco me voy a poner aquí a hablar de eso, pero el tema de las buenas intenciones y el tema de realizar la obra parece importante en el sentido de que nosotros somos nuestra propia obra, nuestra obra principal, y las buenas intenciones no siempre son suficientes para poder hacer esa buena obra. Por supuesto, ¿es valioso tener buenas intenciones? Claro que sí. Claro que sí. Tener buenas intenciones es lo que muchas veces permite saber que alguien, bueno, pues vale la pena, que alguien puede ser considerado una buena persona. Nos fijamos en eso. Pero, por supuesto, nos fijamos en eso cuando el resultado de las acciones, si no condice con las buenas intenciones, pues no es tan grave. Pero a veces, el quedarnos en las buenas intenciones nos hace olvidar que tal vez no hicimos las cosas bien, que tal vez necesitaríamos hacerlas mejor. Y sobre todo, pues, no escondernos detrás de las buenas intenciones. Porque a veces pasa eso. A veces nos decimos a nosotros mismos como que está bien, yo solo tenía buenas intenciones. Pero nos olvidamos de que nuestro accionar en el mundo no es solo un accionar con intenciones, es un accionar con acciones concretas. Y a veces encubrimos detrás de buenas intenciones cosas que no dan buenos resultados y que no hay buena intención que pueda permitir que esté pasando eso. Así que haríamos bien en no escudarnos atrás de las buenas intenciones. Aceptar que eso no basta. Que es bueno, que es parte, sí, claro. Pero necesitamos más. Necesitamos realizar buenas acciones. Y la verdad es que si uno mira alrededor, pues que está lleno de buenas intenciones, o por lo menos de discursos que parecen tener buenas intenciones, o que incluso explicitan buenas intenciones. Pero a veces se hacen pues de una manera que esas mismas buenas intenciones quedan en nada. Se deshacen, se desgranan, desaparecen como si fueran pues puro humo, pues fantasmas que cuando llega el día, pues se van. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de cuando alguien pues quiere proteger a alguien que ama. Puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un hermano, puede ser quien quieras. Y por supuesto, ese proteger, sin duda que es parte de ese amor. Y todos diríamos que lo hacemos con las mejores intenciones, claro que sí. Y que si no lo hacemos, pues que no estamos obrando de acuerdo pues al amor. Podríamos aceptarlo, claro que sí. El punto es que a veces ese cuidar del otro, ese proteger al otro, excede lo necesario, excede lo bueno, excede lo que está dentro del ámbito del amor y pasa a, bueno, pues a ámbitos más complicados, a lo que ya es pretender dominar al otro, pretender hacerlo a nuestra imagen y semejanza, que no se escape de lo que nosotros queremos, casi que no tenga pues vida propia, que sea un reflejo de lo que queremos. Y eso puede, obviamente, puede ser terrible, porque la sobreprotección, por ejemplo, pues que genera gente que no puede por sí misma defenderse del mundo. Así que, en verdad, cuando queremos proteger algo y lo sobreprotegemos, no lo estamos protegiendo. Al contrario, lo desprotegemos, porque evitamos, impedimos que el otro forme esa especie de costra que debe tener, por decirlo así, para poder pues enfrentar el mundo, para poder sobrevivir en el mundo, que necesitas, como bueno, generar tus propios anticuerpos, necesitas generar la confianza adecuada pues en ti, para poder sobrellevar la vida cotidiana, para poder no solo dar afecto, no solo saber brindarse a otro, sino también para saber recibir, para poder seleccionar adecuadamente lo que recibimos de fuera, para que las cosas no impacten más de lo necesario, más de lo saludable. Y allí tienes, bueno, una buena intención, como la de proteger a alguien, pues que termina por dar malos resultados, por hacer malas obras, por generar pues malos contextos, pues por opacar al otro. Porque cuando protegemos a alguien necesitamos proteger a ese alguien. Y por lo tanto hay allí una identidad, algo que debe protegerse, pero es algo que es el otro. Muchas veces esa buena intención de proteger a alguien encubre que en verdad lo estamos invadiendo, lo estamos asfixiando, lo estamos pues transformando en una cosa que el otro no es. Y eso pues no tiene nada que ver con la protección. Y seguramente no tiene nada que ver con nuestras buenas intenciones. Pero nos conformamos con poder decir que todo tiene que ver con buenas intenciones. Y al conformarnos con eso, pues invisibilizamos, perdemos de vista lo que efectivamente está ocurriendo. Y esa es, pues, una ceguera que, claro, nos deja muy cómodos ante lo que efectivamente se ve, las buenas intenciones. Pero nos hace perder de vista que hemos quizás hasta destruido a otro, que hemos pues colaborado en algo pues negativo con el otro. Así que ya ves allí un caso trivial, común. Y a veces lo hacemos en situaciones en que, bueno, puede no llegar a extremos, pero tampoco está debidamente legitimado. Nos preocupamos de que los niños no se dañen. Claro que sí, está bien. Pero al punto de que anticipamos todo, y claro, los padres no van a estar allí de por vida para anticipar todo. Él tiene que saber moverse, tiene que saber que necesita protegerse por sí mismo. Porque cuando uno no deja hacer lo suficientemente al otro, cuando no le da confianza en sí mismo, lo que apaga es eso, de poder maniobrar con el mundo. De poder, pues, maniobrarse a sí mismo en el mundo. De impedir que uno tenga la habilidad, pues, de expresarse adecuadamente y de sentir que por sí mismo puede hacerlo. Siempre está dependiendo de esa ayuda ajena, siempre está dependiendo de ese otro. Y cuando hace eso y depende siempre del otro, bueno, pues eso es lo peor que le puede pasar precisamente a alguien que ha sido sobreprotegido. Esa dependencia absoluta, que más tarde o más temprano pues la va a pagar caro. Y si en verdad quisiéramos proteger a alguien, pues la verdad es que no quisiéramos eso en su vida, no quisiéramos que pase por eso. no quisiéramos que pase por no poder pues defenderse a sí mismo, pues andar por el mundo sin poder confiar en sí mismo, porque quien vive así vive en un mundo de pánico, vive pues en un mundo donde todo parece una amenaza. Y a veces es la protección la que ha generado eso, la sobreprotección. Durante este tiempo de la pandemia, del virus, de como quieras llamarle, hemos tratado de solucionar algunas carencias que se han creado. Por ejemplo, en la educación. Hemos hecho que los institutos de educación de todo nivel pues cerraran sus puertas. Y bueno, puede haber buenas razones, y sin duda razones bien intencionadas, pero a veces las soluciones que se buscan con la mejor intención no terminan de ser suficientemente buenas. Y uno podría decir, a ver, pero usar las redes para efectivamente continuar con la educación de la gente, ya sean niños, ya sean adolescentes, ya sean adultos, las universidades, por ejemplo, pues es una cosa, porque detener todo, porque haceros perder a todos un año, o vaya a saberse cuánto, porque, vamos, que a este ritmo nadie sabe cuál es el tiempo que puede pasar. No diría, pues claro, eso sin duda parece bueno, pero puede ocurrir. Estemos perdiendo algunas cosas de vista y sobre todo que estemos construyendo ciertos significados que tal vez no ayuden demasiado. Por ejemplo, ¿es efectivamente buena o es suficiente lo que pueden hacer las redes sociales por la educación? ¿Es lo mismo educar a alguien, pues cara a cara, en un grupo, en una interacción real entre sujetos, que en una interacción mediada por las pantallas y las redes sociales? Porque tal vez en algunos lugares podamos transmitir información, pero no necesariamente todo lo que se puede transmitir personalmente se puede transmitir vía pantallas, y aún así no siempre se puede transmitir de la mejor manera vía pantallas. Cuando se trata de dar información, pues claro, no hay mayor problema. Pero la dinámica no es la misma. Si educar fuera solo transmitir información, pues ya está, ya no hay problema. Pero es solo eso. ¿En serio queremos concebir la educación como solo transmitir información? Tal vez no. Tal vez necesitamos pensar otras cosas y tal vez necesitamos darnos cuenta de que eso no basta, de que no soluciona, de que ni siquiera estamos haciendo lo mismo. No estamos generando los mismos efectos sobre los educandos que cuando lo hacemos directamente. Esto no quiere decir, bueno, entonces no usemos las redes. No. Quiere decir no proponer como pues la panacea, lo que pues no alcanza siempre. Y por supuesto están los que, por defender su territorio, salen a querer decir que, bueno, que ahora pues mire, esto es mucho más sencillo y todo por aquí, todo vía redes, todo vía pantallas. Pero bueno, tal vez no siempre eso da el mismo resultado. Creo que la educación es un caso claro de porque incluso cuando se mandan materiales solamente para leer preparados por un docente, las maneras que tenemos de interactuar pues con la palabra de alguien dicha por él mismo en un contexto de interacción personal directa, de su palabra, es que las formas que tenemos de interactuar con las palabras escritas hace que no estemos haciendo lo mismo. Y no podemos creer que estamos entonces haciendo lo mismo. Nadie dice que no lo hagamos, nadie dice que está mal El punto es que estamos vendiendo gato por liebre. Que estamos pretendiendo que una cosa sustituya a otra cuando no lo hace. Entonces, también nos tenemos que dar cuenta que si bien estas cosas pueden ser paliativas de situaciones peores, también es cierto que no alcanzan, que no le estamos dando la misma educación, que no estamos generando lo mismo con quienes se forman así que con quienes se forman de la otra manera. Si perdemos de vista eso, corremos el riesgo de empezar a desplazarnos simbólicamente por territorios que pueden ser un poquito más complicados, porque empezamos a generar confusiones de todo tipo. Así, por ejemplo, surgen las clases de teatro por algún sistema que todos se conectan por pantallas. Incluso algunos quieren hacer hasta clases de danza. Y dicen, pues mira, pues no. Pues hay cosas que necesitan una interacción diferente. Cuando yo veo una obra de teatro filmada, pues no estoy asistiendo a una experiencia de teatro. Sencillamente porque pues el tipo de inmersión que tengo cuando yo estoy en una obra de teatro no es la misma que tengo cuando estoy mirando una pantalla en mi casa a una obra teatral filmada. No es lo mismo. No es lo mismo porque las imágenes no tienen el mismo peso sobre mí. No es lo mismo ver un escenario de tamaño real o una cierta distancia que ver una pantalla. Pues no es lo mismo. ¿Esto significa que no es válido? No. Significa que sería bueno llamarle de otra manera. Pero no teatro filmado o veamos teatro por internet, porque no es lo mismo. Y eso hace a que pues nos acostumbremos a usar ciertas palabras como si valieran lo mismo, ¿no? Desde el teatro al sexo virtual, pues no son lo mismo. A ver, no es lo mismo una cosa cuando ocurre directamente que cuando ocurre de esa manera mediada por pantallas. No es lo mismo. Esto no quiere decir que alguien no pueda preferirlo. Esto no quiere decir que, bueno, que a alguien no le satisfaga. Pero no puedo creer que tengo la misma experiencia que tendría si esto ocurriera de otra manera, porque no la tengo. Porque no es lo mismo. Lo que sería bueno es no confundir una cosa con la otra. No mandar gato por liebre, vamos. Porque nos estamos perdiendo precisamente una buena parte de lo que ocurre. Por ejemplo, cuando alguien mira pues teatro o va a un recital o no solo está allí inmerso, no solo los sonidos le llegan de otra manera, no solo capta otras cosas, su experiencia vital es otra. Porque no solo se trata de uno con lo que está mirando, en el sentido de la obra de teatro, de bueno, la película, lo que fuera, sino de uno con otros que están también en esa situación. Y eso pues hace a la experiencia. Eso no quiere decir que necesariamente una es mejor que otra. Insisto, cualquiera puede preferir lo que quiera. Y está bien. El punto es no creer que una cosa es sustituto de la otra siempre, para todo. Pues no, no lo es. Y entonces muchas veces las buenas intenciones terminan dando lugar a cosas que no son buenas o las mejores obras que queríamos realizar. Por lo menos, no hacia donde se dirigía nuestra intención. Lo mismo pasa cuando nos queremos poner tozudos en mantener tradiciones, por ejemplo, que puede ser muy bueno y muy útil, pues para una familia, pues para un grupo, para una cultura. Claro que sí. Pero a veces eso mismo termina haciéndole pasar por arriba al otro. Termina que en verdad no estamos mirando al otro. Porque de esa manera el otro parece solo para ver si efectivamente se acomoda a sostener esto. Pero si no lo hace, si quisiera no sostener esa tradición, ¿qué pasa? Pues no tiene derecho. Porque lo bueno es sostener esto. Pues claro que es un valor, claro que es importante. Y claro que puede tener profundas motivaciones éticas, pero si le vamos a pasar a la libertad del otro por encima, si le vamos a pasar a la calidad de vida que puede tener el otro, solo porque tenemos buenas intenciones, pues que vamos mal. Pues que vamos por caminos que no deberíamos ir, que no son los caminos mejores, que no son los caminos que deberíamos tomar. Y después, claro, nos asombramos que las cosas, pues, qué raro, debe ser por culpa del otro. Yo tenía buenas intenciones. Sí, usted tiene buenas intenciones, pero como no se fija en lo que está haciendo efectivamente, puede pasar que sus intenciones no se ajusten a lo real. Y ese es un problema no menor. Cuando queremos proteger, y no solo a una persona amada, queremos proteger a otros por la salud, por lo que fuera, como nos ha pasado en este tiempo, pues empiezan a dar cosas que empiezan a operar negativamente. No suben los índices de violencia doméstica, o no suben los índices de depresiones de casualidad. Pues el aumento de esos índices es parte de lo que hemos generado con esta situación. Así que no bastan las buenas intenciones. Porque si las buenas intenciones dan lugar a situaciones que no son tan buenas, pues entonces las mismas buenas intenciones deberían obligarnos a realizar otras acciones que solucionen lo que no queríamos causar. Incluso lo que va en contra de lo que queríamos causar. Porque cuando queremos salvar la vida de la gente, como se dice, bueno, pues está bien, suponga que es necesario hacerlo. Esa es otra discusión, pero supongamos que está bien, que es necesario. Y supongamos que además eso está orientado por la buena intención de salvar la vida de la gente. Pero hay gente a la que no se le ha salvado la vida, si al contrario, se le ha puesto en peligro. Hay más homicidios, hay más casos de violencia. Pues hay gente que ha quedado sola. Sola cuando no debería. Sola a edades en que quedar solo pesa el doble o el triple. En situaciones en que quedar solo pesa el doble o el triple. No tienen solo que ver con la edad. Tienen que ver con las carencias a veces. Carencias reales. No todo el mundo puede quedarse en su casa. Pero claro, empezamos también a esa cosa de satanizar a los que se mueven demasiado por fuera y empiezan las denuncias de unos con otros y empiezan cosas. Y eso pues empieza a hacerle ver a todo el mundo que todo el mundo es un peligro. Bueno, pues ese era uno de los efectos. Pues no debiera. Y claro, después siempre decimos lo mismo. Ah, bueno, pero yo tenía buenas intenciones. Esto no resultó porque la gente toma todo como quiere. Y va a cualquier lado. Pues tus buenas intenciones no bastan si lo que vas a hacer no toma en cuenta cuál es la situación real. Y la situación real incluye incluso cómo es la gente, cómo toman las cosas. Si no haces eso, pues no lo estarás haciendo bien. ¿Quieres educar a un niño? Pues edúcalo. Pero no basta con decirle las cosas como a ti te parece. Porque el otro es un otro en una cierta etapa de la vida, que tiene pues ciertas características personales y ciertas características que tienen que ver con su propia evolución. Por lo tanto, deberíamos hacer las cosas de acuerdo a todo eso. Y cuando no lo hacemos, pues muchas veces la embarramos. Claro, no nos damos cuenta en el momento a veces. Entonces parece que nada ha pasado. Pero más tarde, pues sí. Pues más tarde se nota. Solo porque no tomamos los recaudos suficientes. Pues bueno, nos vamos a quedar con que, a mí no me pueden decir nada porque yo tenía buenas intenciones. ¿Pero eso qué es? Eso es usar de excusa las buenas intenciones. ¿Tienes buenas intenciones? Pues haz buenas cosas. ¿Quieres a alguien? Pues haz buenas cosas con ese alguien. Lo mejor que tienes es hacer que su vida fluya de la mejor manera posible, que reciba siempre lo mejor de ti y del mundo. Y eso implica que él pueda ser lo mejor de sí mismo. Pero no bastan tus intenciones, ni que las declares, ni que te las digas repetidamente todos los días. Lo que necesitas es que las buenas intenciones estén de acuerdo con tus obras. Si no, no habrá manera. Pues no habrá manera de hacer buenas cosas. Además, las buenas intenciones siempre pueden quedar en algo que está en ti. Es tuyo. Claro, yo siempre puedo decir, ah, no, no, no, pero no has visto mi buena intención, ¿eh? Vivimos en un mundo en que interactuamos con otros, en que dejamos huellas con otros, sobre otros. Y esas huellas son de distinto tipo, por supuesto. Pero estamos permanentemente afectando la vida de otros. Siempre estamos influyendo sobre la vida de otros. Y no bastan las buenas intenciones. No basta con no ser culpable. Es necesario hacer las cosas bien. Es necesario hacer la vida mejor. Pues la nuestra y la de otros. Y por lo tanto, pues ya no se trata de quedarme con algo que son las intenciones, vamos. Pero las buenas acciones siempre se hacen con otros, hacia otros, en dirección de otros. Asumiendo el lugar de otros, dándole ese lugar a otro, el lugar que es de ellos. Y por supuesto, asumiendo cuáles son las situaciones reales, porque no es lo mismo esto que aquello. No le puedo hablar de la misma manera, seguramente un niño, si está a punto de meter los dedos en un enchufe, que si solo está haciendo una pregunta sobre si puede meter los dedos en el enchufe. Son dos cosas diferentes, dos contextos diferentes. Y por lo tanto tengo maneras de actuar diferentemente, porque también tengo que conseguir objetivos concretos. Y esto vale para todo. Lo que pasa es que, claro, siempre nos escudamos en eso, ¿no? Nosotros somos así. Ah, yo tenía buenas intenciones. A mí que no me digan esto, a mí que no me... Pero nos perdemos de vista que estamos actuando en el mundo. Que lo que nosotros hacemos también cuenta como lo que es el mundo. Pues el entorno funciona como nosotros también lo hacemos funcionar, ¿no? Y sería bueno que no pierdas de vista que tus acciones expresan lo que eres. Y si tus acciones no bastan para expresar tus buenas intenciones, entonces también es algo que tus buenas intenciones no alcanzan a completar. Así que no levantes el cartelito de las buenas intenciones. Aquí hay buenas intenciones. Para sentirte bien. Porque eso es solo parte. El problema es que hay algo que no queda cubierto con eso. Y tú tendrías que ver cómo haces precisamente para poder expresar eso. Y nos pasa con todos. Si tú quieres, volvamos al ejemplo de un niño. Y si tú quieres en verdad proteger a alguien, pues no basta solo que las buenas intenciones. Basta que hagas lo que hay que hacer para que efectivamente ese otro pues tenga una vida mejor. Y una vida mejor no en este momento, sino a futuro. Cuando él también tenga que hacer la vida de otros. Porque este es el juego de la humanidad. Este juego donde nos encadenamos las vidas para hacer unos vidas de otros. Y una vez que hacemos esto, una vez que efectivamente estamos en este juego donde todos estamos conectados, es importante cómo hacemos efectivamente mundo entre todos. Y hacer mundo es hacer cosas, acciones. Sin duda que tienen que estar orientadas éticamente, sin duda que las buenas intenciones importan, pero no bastan, no bastan. Se necesita además buenas acciones. Se necesitan que las acciones den buenos resultados, en contextos concretos, con situaciones concretas, con gente concreta. No basta escudarse solo en las buenas intenciones. Bueno, pues hay que buscar las maneras de hacer lo mejor con lo que se tiene. Pero no podemos engañarnos, porque han quedado problemas, porque han quedado efectos que no queríamos. Y sobre eso tendremos que seguir trabajando. Tendremos que seguir haciendo cosas. Es eso, que la vida exprese lo que somos. Por lo tanto, que nuestras acciones expresen lo que somos. Y si lo que somos tiene que ver con sacar de nosotros lo mejor que podemos, pues entonces tenemos que hacerlo mejor. No solo preocuparnos con, ah, bueno, sí, esto era lo que se podía ahora. No, no, no. Pues si esto era lo que se podía ahora, está bien. Pero si además da resultados que son negativos, pues sigue haciendo hasta que eso se solucione. Y puede ser que tenga que ver a veces con pedir perdón, y puede ser que tenga a veces con, bueno, tomar otras decisiones, con hacer otras cosas, pero sobre todo no quedarse contento con que uno lleva el cartelito de las buenas intenciones, que no es un pase libre, que no es un pasaporte, pues no. Y lo peor es que si todos nos acostumbramos a ese juego, pues aquí nunca se hace lo que hay que hacer. Aquí nunca se hace ni se soluciona lo que hay que solucionar. Si no tenemos una visión más sistémica, que una y que ate nuestro mundo precisamente en ese mutuo accionar permanente que tenemos, donde todos nos interrelacionamos y afectamos la vida de otro, no estaremos haciendo las cosas bien. Podemos creernos muy individuales, muy yo soy yo y nada más. Pero no es cierto. Lo que tú haces afecta siempre a otros. Y si no tenemos ese cuidado, pues nos quedaremos contentos con las buenas intenciones. Pero no son suficientes, no bastan. Tenemos que hacer que nuestra vida exprese lo mejor de nosotros. Y si queremos guiarnos por buenas intenciones, pues hagamos que nuestras obras expresen esas buenas intenciones. Necesitamos que mis buenas intenciones no den lugar a cosas indeseables, a cosas que no quiero, a efectos negativos, ni sobre mí ni sobre otros. De eso se trata este juego, de tratar de hacer lo mejor posible, porque de lo contrario, pues, nunca podremos hacer un mundo que sea lo mejor posible. Y eso sí está en nuestras manos. Hemos compartido otro capítulo de Diario de un Nómade. Será hasta otra búsqueda, hasta otro encuentro. Fue una producción Flojisto Producciones.